Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Continuamos entonces hasta la medianoche aquí en Con Otros Ojos. Y bien, decíamos, queda poco tiempo para que termine el año y sin embargo quedan tantos temas para discutir a nivel parlamentario, a nivel político, a nivel económico. Y si sabrá de esto el señor Guillermo Rimoldi, que es el presidente de la Convención del Instituto Argentino de Economía de Ejecutivos de Finanzas, la número 31, que se lleva a cabo en Bariloche y que, bueno, él ha tenido, tiene, digamos, que pensar en la coordinación de una serie de paneles, de debates y discusiones sobre un montón de temas que hacen a la coyuntura nacional. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, ¿cómo se ha organizado esta nueva convención de IAEF en Bariloche? ¿En torno a qué temas, teniendo en cuenta que hay tanto por discutir? Bueno, nosotros, como en el instituto, ya hace mucho tiempo venimos con una idea muy clara de llevar hacia los delegados que van a las convenciones y en realidad hacia el público en general, que de alguna manera vía la convención o vía el periodismo llega a nuestras convenciones, es el tema de los dilemas estratégicos de la Argentina, ¿sí? La estrategia de largo plazo de la Argentina. Uh-huh. Y estamos muy concentrados en este tema para tratar de hacer de alguna manera, llamémoslo si se quiere, docencia. Ajá. Para tratar de incentivar, ¿sí?, que la gente comience, que los ejecutivos, que los profesionales, que los empresarios, que los políticos, que todo el mundo que nos escuche comience a pensar en estrategias a largo plazo. ¿Sí? Ese es realmente, y ese es el punto de esta convención. Por eso su título es Los dilemas estratégicos de la Argentina. Claro, que no son pocos, me imagino, y ¿ustedes vislumbran que hay en este momento una estrategia de largo plazo? Muy difícil responder. Lo que sí tenemos claro es que todas las encuestas y todo lo que nosotros recibimos de los delegados a los congresos, que son multitudinarios, y a las convenciones, la encuesta claramente indica que lo que está pidiendo de alguna manera el país son estrategias a largo plazo, que en este momento la sensación que se tiene es como que cada vez que arranca una nueva etapa en el país, arrancamos con nuevas estrategias. Uh-huh. No quiere decir que no haya que cambiar. En toda estrategia hay bifurcaciones y uh-huh. en toda estrategia hay cambios. Pero creo que el punto es que la misión y el objetivo final tiene que ser uno y hay que ir tras él. Uh-huh. Y el problema justamente es que si seguimos cambiando estas estrategias a cada momento y cambiando el objetivo hacia dónde focalizamos esas estrategias, es muy difícil llegar. Eso es lo que vemos. Y por eso es que estamos muy concentrados en tratar de traspasar esta idea hacia toda la población, de decir, señores, tenemos que pensar a largo plazo. Todos los países del mundo que han logrado despegar definitivamente es porque hacen estrategias a largo plazo y piensan a largo plazo. ¿Cuáles son los puntos neurálgicos de estas estrategias que están faltando? Digamos, ¿cuáles son los sectores? ¿Cuáles se pueden mencionar? ¿Educación, salud, justicia? No, yo creo que es en general, Creo que es en general. Creo que los principales problemas son los cortes de estrategia que el país tiene. O sea, claramente, claro. cuando uno cambia, va cambiando de gobiernos y van pasando a otros gobiernos, más allá de qué partido político. O sea, acá no es un problema de partido político, ni es un problema de de sectores. Esto es un problema general, y por eso que tienen que cada partido político que tome la presidencia, las gobernaciones, los ministerios, tiene que pensar hacia adelante, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que hizo la anterior sin importar de qué partido político era? Uh-huh. ¿Y qué es lo bueno y qué cosas había que derivar en función de los cambios que ha habido en el mundo y en el país y seguir adelante, pero con el objetivo final y con la misión final? ¿Sí? Y creo que esto no escapa ni a educación ni a salud, creo que es para todo igual, tiene que ser para todo igual. Uh-huh. ¿Sí? Y creo que el punto es buscar este punto de encuentro, ¿sí?, donde tanto la política, los empresarios, los ejecutivos, todos tenemos que participar en esto. Uh-huh. No hay que solo echarle la culpa a la política, porque eso sería la cuestión más sencilla, esa sería la cuestión más fácil. Claro, comprendo. ¿Sí? Creo que estamos todos involucrados en esta uh-huh. situación, y todos tenemos, porque si cada uno lo traslada en su concepto, en su parte individual, hacia las cosas que hace, indudablemente lo va a pedir y lo va a exigir hacia las cosas del país. Uh-huh. La pregunta del millón, Rimoldi. ¿Hay clima de inversión en la Argentina? ¿Se ha escuchado empresarios hablar de que sí, otros que no? ¿Cómo desde el IAEF analizan este contexto? Bueno, vamos a tener una encuesta muy interesante. El día jueves por la tarde va a haber una encuesta que la va a llevar adelante Ernesto San Gil, del estudio Ernest & Young, que nos va a decir justamente qué es lo que piensan con información actualizada, porque es de hoy, claro. ¿Sí? Así que sobre la inversión. Creemos que en el país, por las preliminares que hemos visto, hay indudablemente una vocación del empresariado y de los ejecutivos que llevan adelante otras compañías de provocar inversión en el país. También están, de alguna manera, demandando para esta inversión un financiamiento que pueda ser estable a largo plazo. Y contra esto un poco atenta esta inflación que tenemos hoy en dólares, ¿sí? Que no permite tal vez un financiamiento a largo plazo, que la banca dé financiamiento a largo plazo. Pero creemos que hay vocación de inversión, hay vocación del empresariado para invertir en el país y para ampliar un poco su capacidad productiva y seguir adelante. Lo que hace falta es que haya una inversión que pueda apalancar este crecimiento que se quiere hacer. Buenas noches, Rimoldi. Alejandro Giuffrida lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Dos preguntitas. La primera es respecto a lo último que decía sobre la inversión y la inflación. Sí. Se está anunciando una serie de créditos ahora por parte del oficialismo, también enmarcados en el Bicentenario, para variar, propiamente dicho, para lo que sea producción y para lograr un ritmo de inversión un poco más alto. Estamos hoy más o menos en un 23% del PBI, que históricamente es un número más o menos aceptable, aunque, bueno, podría ser todavía bastante más alto. La pregunta concreta es si ustedes han tenido alguna especie de vinculación, anuncio, contacto con el oficialismo, con el gobierno sobre esto, y si va a haber alguna mención dentro del Congreso. Conocemos, por supuesto, todos los ejecutivos que participamos, conocemos el plan de las líneas Centenario, son muy buenas porque es con una tasa fija en pesos al 9.90 y es excelente, digamos, porque llega hasta 5 años de plazo con un año de gracia de pago de capital. Es excelente, ese tipo de financiamiento es excelente para poder hacer inversiones donde realmente uno se puede sentir con seguridad para hacer la inversión. Claro. Porque sabe que, digamos, no entra ahí. Primero, porque existe el financiamiento de largo plazo, en este caso, o por lo menos un mediano plazo. Y segundo, porque hay tiempo para el retorno de esa inversión. Lo cual no quiere decir que hoy por hoy todas las empresas estén capacitadas para acceder a estas líneas. ¿Sí? No, el efecto no puede ser solo de una línea o de varias líneas que el gobierno dé. Tiene que ser también de la banca privada. O sea, esto tiene que estar de los dos lados. O sea, claro. Tanto de la banca pública como la banca privada. Es la esencia de la banca, el poder otorgar crédito a la industria para provocar crecimiento y así provocar trabajo y que esta rueda cada día sea más importante, ¿sí? Claro. Esto es lo que tiene que pasar. Y creo que es fundamental, creo que es un paso fundamental el que dio el gobierno otorgando esta línea del Bicentenario. Creo que ahora esto tiene que ser seguido de alguna manera también por la banca privada para poder acompañar estos efectos y provocar mayor crecimiento. La segunda pregunta que quería hacerle era respecto de un anuncio un poquito más desdibujado, que no se dijo del todo, pero que la Presidenta de la Nación volvió a relanzar el Plan Estratégico Territorial, creo que se le denomina PET, que pauta las metas de crecimiento del 2016 al 2020. La verdad que no lo tengo del todo claro. ¿Ustedes trabajan sobre la base de ese plan o les parece que hay que conformar un...? En realidad, en la convención, quien va a trabajar fuerte, creo que con todos estos puntos, va a ser el panel económico, ¿no? Que tenemos ya un panel económico de lujo, porque Carlos Melconian, Ricardo Arriazu, Miguel Kiegel, y creo que ellos son los que van a tocar todos estos puntos en la convención, por lo cual creo que de charlar en la próxima semana tendremos información muy fresca y realmente de gente que sabe mucho de esto. Rimoldi, hay siempre esta preocupación que le planteaba recién Leandro sobre el clima de inversión, la seguridad jurídica, el largo plazo que usted menciona. Sin embargo, hay una economía que crece a un ritmo del 9% para algunos, del 8%, bueno, un ritmo muy fuerte en definitiva. Sí, sí. ¿Cómo se conjuga esto de, no lo digo específicamente por el IAEF, sino que en general del sector empresario a veces como que se escuchan muchos reclamos, pero uno imagina del otro lado que con una economía creciendo tanto les tiene que estar yendo bien? Yo creo que lo que pasa es que los reclamos, primero supongo, son sectoriales muchas veces. Uh-huh. Creo que como en toda economía que está un crecimiento, como dicen claramente ustedes, de una tasa entre el 7 y el 9%, ¿sí? Hay sectores que le está yendo muy bien y hay sectores que obviamente tienen problemas. Uh-huh. ¿Sí? Sí. No conozco en el mundo ninguna economía en que al mismo momento a todos los sectores les vaya bien. Uh-huh. Sí, eso es dificilísimo. Sí, claro. Creo que lo que se escucha es reclamos de algunos sectores que tienen problemas que desde ya hay que atenderlos, uh-huh. y creo que otros sectores se está yendo bien, es indudable. Si tomamos, por ejemplo, el sector automotriz en este momento, sí. estamos con 450.000 unidades producidas y vendidas. Sí. Sí. Entonces, no es poco, ¿no? Creo que es el año de récord de venta, no sé, de los últimos años, pero muchos años atrás. El campo también, más allá de la discusión por retenciones, bueno, con cosecha récord, excelentes uh-huh. precios internacionales, están en un momento fenomenal. Claro, lo que pasa que también el campo tiene sus aristas en cuanto al productor más chico, el productor más grande. Por eso uh-huh. creo que no se puede hablar de... creo que son sectores los que pueden trasladar uh-huh. sus problemas y hay otros sectores que les está yendo muy bien. Creo que son diferentes cuestiones, pero creo que el país, indudablemente, por eso hay ambiente de inversión también, si no, no existiría ambiente de inversión. Uh-huh. Claro. Si no hubiera un crecimiento, una tasa del 7 al 9% y no se vislumbraría la posibilidad de que este crecimiento continúe, creo que ningún empresario estaría dispuesto, ningún ejecutivo, a querer invertir en este momento. Y sin embargo, uh-huh. lo que las encuestas arrojan es que hay este ambiente de inversión. Perfecto. Bueno, ya veremos cuáles son entonces las conclusiones a las que llegan en esta convención, la número 31 del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Bariloche, que va a estar presidida por Guillermo Rimoldi, quien ha conversado con nosotros recién. Le agradezco mucho su participación y con otros ojos y que tenga una muy buena noche entonces. Muchísimas gracias y le agradezco a ustedes el llamado. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual.